al compás, para que baile la tarantila, la marieta con Don Pascual. Baten palmas todos alegres, que la nona salga a bailar, y la gente con alegría hace un coro, siempre el compás. Sí, sí, sí, sí, como se baila aquí, es la música más alegre, la tarantela y compadre Pascual. Ay, ay, ay, ay, la fiesta va a terminar, y todos juntos se iban esperando volver a bailar. Alegres que la nona salga a bailar y la gente con alegría sin coro siempre el compás. Sí, sí, sí, sí, como se baila aquí, es la música más alegre, la tarantela y compadre Pascual. Ay, ay, ay, ay, la fiesta va a terminar y todos juntos se iban esperando volver a bailar.